noche, señores. Cordobés el hombre, se van a dar cuenta, él y todo su equipo, ¿no? El gran ganador, porque Sionista ha formado un gran equipo, porque venía bien, porque fue a jugar de visitante y porque su equipo olímpico ha ganado 91-86. Hablamos del zurdo Mirabé. ¿Cómo te va? Hola, Fabián, buenas noches. Bueno, qué victoria, que metieron hoy. Sí, mira, la verdad, Fabián, lo necesitábamos para volver a creer en nosotros mismos, ¿no? Porque habíamos tenido dos arranques de visitante jugando bien, en donde no habíamos conseguido resultados. Después ganamos de local, tuvimos un cuarto juego de local que en donde no jugamos bien, y el viernes contra Corrientes, San Martín Corrientes, jugamos mal directamente. Sí. Y necesitamos establecer algunas pautas de equipo como para recuperar eso, y bueno, en cierta forma lo hicimos y nos sirve para volver a plantear todo objetivo como equipo, ¿no? Porque independientemente de la victoria de hoy, todavía tenemos mucho trabajo por hacer para mejorar como equipo. Gustavo, sé que estamos hablando con Gustavo Mirabet, ¿no? Ex técnico de 9 de julio, actual técnico de Olímpico de la Banda. Miraba la tabla de posiciones y se me ocurrió hacer un, no por la posición actual de los equipos, ¿no? Un comentario. Vos decís, bueno, Quimsa, Regata, Libertad, Atenas, Sionista, la Unión de Formosa, San Martín de Corrientes, Olímpico. Todos equipos muy fuertes, muy parejos, que han invertido mucho dinero en sus planteles, con muy buenos jugadores, con buenos cuerpos técnicos, con buena logística. Hay que tener mucha paciencia, esto es muy largo. Por ahí te toca un fin de semana donde tenés que ir a poner la cabeza, no porque sabés que la vas a poner, sino porque vas a jugar a dos canchas difíciles, vas a jugar a la cancha de Regata, vas a jugar a la cancha de Quimsa, después te toca de local Atena que te puede ganar, te toca de local Libertad que te puede ganar, o sea, tranquilamente podés perder los cuatro partidos, cualquier equipo puede perder cuatro partidos seguidos y no debería tener que pasar nada, ¿no? Porque la zona norte hay una paridad y hay unos planteles que son realmente impresionantes. Sí, coincido totalmente con vos en la paciencia y entender que la paridad que hay en la conformación de planteles, lo que va a diferenciar a un equipo del otro es el rendimiento colectivo y el compromiso de equipo, ¿no? O sea, el tema de la paciencia por ahí, nosotros como cuerpo técnico nos planteamos cuando nos ocurren ese tipo de situaciones adversas, tenerla, transmitírsela a los jugadores y tratar, intentar convencer a la dirigencia que lo sienta de la misma manera, ¿no? Claro. Pero bueno, uno no puede manejar todas las situaciones, uno plantea formas, intenta transmitir esa forma, que justamente es paciencia, es tranquilidad, que todo se resuelve bajo los parámetros de trabajo y del compromiso grupal, pero o sea, los jugadores lo tienen que entender, asimilar y accionarlo, los dirigentes lo mismo y nosotros como cuerpo técnico también, ¿viste? Pero las decisiones finales siempre en el tema de la paciencia por ahí la termina tomando la dirigencia y uno no controla la cabeza final del dirigente, uno intenta sugerirle, pero después bueno, las decisiones finales siempre las toman ellos. Claro, porque si uno toma la fecha de hoy, por ejemplo, ¿no? Bueno, está bien, la fecha del viernes tuvo un solo visitante que fue Estudiante de Bahía Blanca, que le ganó a 9 en Río Tercero, y después todos los resultados fueron locales. Hoy, hasta ahora, los cuatro partidos que terminaron, los cuatro fueron visitantes. O sea, claro. Gimnasia de Comodoro le ganó a Quilmes 96-77. Olímpico le ganó a Sionista 91-86. Regata le ganó a Libertad 86-79. Boca le ganó con un sprint final bárbaro a Lanús 62-61. Están jugando San Martín de Corrientes de Atenas, Quimsa, la Unión de Formosa y 9 de julio Peñarol, y en noviembre jugarán Obras Sanitarias Estudiantes. Vos mirás esto y vos decís, bueno, ya no es como era antes, donde vos sabés que el local tenía una ventaja importante, que el local tenía una ventaja casi decisiva. Hoy cualquiera le gana a cualquiera. Cualquiera le gana a cualquiera en cualquiera de las dos zonas y en cualquier cancha. Entonces, la preparación, todavía hablaba con mis jugadores, ¿no? Nosotros teníamos alegría después en el vestuario por haber conseguido un triunfo que nos pone de nuevo en la senda del ganar, ¿no? Pero claro. Pero también le hacía entender que necesitamos 91 puntos para ganar y nos volvieron a meter más de 85 puntos de vuelta. Entonces, yo digo que cuando perdés hay que tratar desde la paciencia mejorar, y cuando ganas también tenés que asimilar y ver en lo que no hiciste tan bien para todos los días construir el funcionamiento colectivo. Me parece que ahí está la base del trabajo final, ¿no? O sea, que ni sos el mejor cuando te toca ganar, ni sos un desastre cuando te toca perder, y visualizar lo que se hace bien y para afianzarlo, y lo que no se hace bien, seguir construyéndolo, ¿no? Me parece que desde ese lugar es como hemos elegido nosotros trabajar. Después las cosas nos pueden salir bien, nos pueden salir mal, podemos ganar o no, pero el mensaje, por ejemplo, después del partido de hoy, es que nosotros, si defensivamente vamos a necesitar todos los juegos 91 puntos ofensivos para ganar, vamos a estar en problemas. O sea, entonces, después de ganar, también dejamos un mensaje que tenemos que trabajar en un aspecto para ser más sólido como equipo, porque la liga no te da tiempo a resguardarse en el éxito cuando ganas, ni sentirte disminuido o anímicamente mal cuando perdes. Hay que trabajar todos los días. Gustavo, Diego Brunetti te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Recién hablabas al comienzo de la nota sobre la irregularidad en cuanto a dos partidos de jugar bien, dos mal y ganar, o jugar bien y perder, después jugar muy mal. ¿Qué cosas apunta un entrenador cuando arranca la temporada a tener bien firme, a decir, bueno, primero vamos a ocuparnos de tener bien seguro este tema y desde a partir de ahí empezar a trabajar? Mira, nosotros lo que nos planteamos todo el tiempo, desde el primer día, yo a mi equipo particularmente le veo capacidad ofensiva, y nos planteamos que nuestro trabajo defensivo, individual y colectivo, nos va a mantener dentro de una solidez como equipo. Nuestra preparación y nuestros juegos amistosos, más los primeros tres juegos, hicimos ese trabajo defensivo que deseamos, no como queremos que sea el final, que apuntamos a que sea mejor, y después tuvimos dos juegos muy desbalanceados en donde involucionamos como equipo por perder eso. Nosotros en este momento estamos trabajando en el conocimiento entre los pares, porque realmente es un equipo nuevo, cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos, y que mantenga la solidez como equipo hasta que el equipo se construya en el conocimiento y en lo ofensivo desde la defensa, ¿no? A veces nos sale, a veces no, pero no tenemos que sacar la visión y el objetivo y el entrenamiento desde ese lugar. Primero, le estamos hablando con Gustavo Mirabet, el técnico de ciclista olímpico de la banda. Hablaste recién de objetivos en cuanto al juego. ¿Cuáles son los objetivos deportivos que se ha trazado este equipo de olímpico de la banda? ¿Vale decir clasificación al Super 8? ¿Hay alguna exigencia como esa? ¿O simplemente rodar, jugar y tener la mejor ubicación posible? Mira, si vos me preguntabas, después de los dos juegos muy malos que hicimos, ¿cuál es tu objetivo deportivo? Se desacomoda en base al funcionamiento. Y si nuestro funcionamiento, como el de hoy, mejora y sigue mejorando, los objetivos deportivos se van afianzando para ir a buscar más. Yo creo que nosotros en esta primera fase debemos construirnos como equipo, tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posible, y si es posible entrar al Super 8, pero mira, somos 8 equipos en la zona norte y creo que los 8 quieren entrar al Super 8, y entran 3 o 4, ¿viste? O sea, ese es el tema, que me parece que la construcción del equipo y el rendimiento colectivo para que el equipo tenga un buen funcionamiento en esta etapa de la temporada va a ser lo primordial. Una vez que termine la primera etapa y empecemos a desarrollarnos en la segunda etapa, creo que ahí ya nos podemos plantear un objetivo final. Creo que elementos y jugadores hay, pero no estamos... A ver, si yo dirigiese un equipo que es mi segunda o tercera temporada, tenemos una continuidad de jugadores dentro de ese equipo, podés establecer objetivos, me parece a mí, una percepción personal, antes, ¿no? Pero sí, claro. Al ser un equipo nuevo, cuerpo técnico nuevo, todos nos estamos conociendo, hay que ver cómo vamos haciéndonos sólidos en el funcionamiento para establecer metas claras, ¿no? Llegó un final del torneo nacional de ascenso, la victoria de ciclista de Junín por la zona sur frente a San Martín de Marcos Juárez, 72-63. Llegó final del tercer cuarto en Santiago, la Unión está ganando a Quimsa 60-56, y hay tiempo suplementario en Corrientes, 80 para Atenas, 80 para San Martín de Corrientes. Hay suplementario ahí. Gustavo, recién hablabas de un equipo nuevo, de estar armando un nuevo grupo con nuevos jugadores. Vos sos nuevo en la institución y además han sumado un jugador ahora como Jaime Lloreda, muy bueno, que muchos cuando vemos en torneos internacionales decíamos, buen jugador, qué bien que podría andar en la Liga Nacional. ¿Qué les puede aportar Jaime o qué les viene aportando en estos partidos que ya jugó? Mira, lo que nos ha aportado es presencia en el poste bajo, la verdad que tiene un poste bajo admirable, o sea, tiene muchísimos recursos para jugarlo y también sabe pasar la bola para afuera en cuando lo atrapan. Entonces es muy completo en el poste bajo, tiene gran conocimiento del juego, pero bueno, su condición física hoy, él después que terminó el preolímpico estuvo un mes parado y su condición física no es la óptima, así que bueno, vamos a trabajar en los entrenamientos para que él en el aspecto físico se ponga bien. Y bueno, creemos que cuando él se ponga bien en el aspecto físico también nos va a poder dar muchas más cosas en el aspecto defensivo, porque es tiempista para defender, tiene fuerza para aguantar un poste bajo, tiene piernas para aguantar un cambio defensivo. O sea, nosotros en la parte ofensiva estamos súper conforme con él porque nos ha dado lo que necesitábamos, y en la parte defensiva entendemos que a medida que él mejor en el aspecto físico nos vas a ayudar ahí también, así que si logramos conseguir eso de él vamos a tener un jugador muy sólido. Zurdo, ¿estás adaptado ya a la vida de Santiago, la vida que estás viviendo en Santiago Capital o en la banda? No, en la banda, debo jugar el club, la verdad que podría haber elegido vivir en Santiago, pero bueno, quería estar bien cerca del club para estar la mayor cantidad de tiempo posible ahí para trabajar más óptimo, así que estoy adaptado, estoy bien, la verdad que las condiciones de trabajo son las óptimas, así que lo que hay que hacer es trabajar y tratar de que el equipo funcione. Estamos muy bien ahí. Bueno, ¿y cuáles ves como candidatos? Si tenés que nombrar cuatro equipos, ¿se puede nombrar cuatro equipos? Mira, yo creo que Peñarol, a pesar de lo que le ha pasado con Tato, que no, con su situación y que sigue siendo el candidato número uno por una cuestión de que lleva el mismo cuerpo técnico y jugadores más la misma dirigencia un periodo de tiempo muy largo, y es el último bicampeón. O sea, yo lo sigo observando como el candidato número uno, y aparte juega Ale Gutiérrez, ¿no? Claro, entiendo que yo pongo primero este año los equipos que le han dado continuidad al proceso. O sea, yo veo que Atenas mantuvo su cuerpo técnico y la mayoría de sus jugadores, cambió los extranjeros por jugadores que pueden hacer el trabajo que hicieron los jugadores del año pasado, entonces lo tomo como otro jugador de otro equipo del lote de los de arriba. Vos fíjate Boca, que el año pasado peleó el playoff de descenso, pero mantuvo entrenador, mejoró los puestos que tenía que mejorar, volvió un base como Stanic, también lo veo muy sólido, pero no me atrevo a poner equipos hoy porque creo que la mayoría de los equipos, salvo estos tres que te nombré, que mantienen una continuidad. Sionista también lo podemos poner dentro de ese lote, el resto están en formación, así que hasta que no se vea cómo funcionan colectivamente los equipos y cómo se van poniendo en la liga, no me atrevo. Yo hoy no sé si ustedes lo comparten, pero veo hace mucho que en la liga vos no decías puta, o sea, ¿y los querés poner rankear del 1 al 12, del 1 al 16? No, muy difícil. Uno que está en la 3, claro, uno que está en la 13, en la posición 13 puede salir campeón después. O sea, es una liga, la verdad, que bien por el básquet argentino, que se está armando una liga súper competitiva con jugadores de primerísimo nivel, así que no me animo a darte, aparte de Peñarol y Atenas, a más equipos. No, la verdad que no, comparto plenamente. Uno por ahí, qué sé yo, dice, bueno, Regatas porque sumó, mantuvo algunos jugadores importantes y sumó a Pablo Quinteros, vos decís Quimsa porque mantuvo el cuerpo técnico y parece que este año la cosa ha arrancado un poquito más tranquila que en años anteriores, tiene una buena pareja de extranjeros, pero sí, la verdad que hoy como están los equipos puede pasar de todo. Te repetimos los resultados por si no lo sabías, tercer cuarto, tu ex equipo 9 de julio 61, Peñarol de Mar del Plata 72, arranca el último periodo, la victoria de Comodoro en Mar del Plata frente a Quilmes 96-77. Van a jugar el 8 de noviembre Obras Estudiantes, Quimsa, La Unión de Formosa estaban jugando 60-56 para el conjunto de Gabriel Picato, la victoria de tu equipo frente a Sionista 91-86, Regatas que le ganó a Libertad 86-79, tiempo suplementario para San Martín de Corrientes Atenas, enorme la victoria de Boca frente a Lanús 62-61. Gustavo, nada, gracias por el contacto, gracias por el tiempo. Nos estamos encontrando, que tengas una muy buena temporada y que se puedan cumplir todos tus deseos. Dale, Fabián, te agradezco muchísimo. Un saludo a vos, a tus compañeros y a todo el audio. Gustavo Mirabet, el técnico de ciclista olímpico de la banda.